Sí, así es. Hoy tuvimos un momento muy emotivo donde los de la escuela primaria del barrio Guido estuvieron trabajando durante toda la semana pasada a partir de una iniciativa de toda la comunidad educativa para trabajar sobre esta temática, que es la donación de órganos, células y tejidos, como un acto solidario, voluntario, altruista. Y bueno, se les dio material, se vieron un corto, que es el corto que se llama Mágica, que fue parte de la campaña de hace 2 años de la donación de órganos. Y bueno, realmente hicieron un trabajo muy lindo los chicos, siempre, como yo digo, no dejan de sorprendernos y superan ampliamente las expectativas que a veces los adultos tenemos sobre los chicos. Y bueno, hicieron un mural. Y después hicieron unos folletos, sí, que fue repartido entre los presentes, con trabajo realmente que llamó la atención, no solamente el contenido, lo colorido, sino la sensibilidad que demuestran los niños frente a una temática que creo que a los adultos, sobre todo, digamos, de nuestras generaciones y más grandes, no nos han enseñado a tratar o a lidiar lo que es, digamos, la muerte, ¿no? Sí. Porque, bueno, detrás de la donación de órganos está lamentablemente el fallecimiento de uno o de algún ser querido. Claro, totalmente. Bueno, pero también es ver esto, ¿no? De que también a partir desde la muerte se puede dar vida. Exactamente, tal cual. Así que bueno, hicieron un trabajo hermoso, realmente interesante. Después algunos padres se quedaron a compartir con el corto Mágica, que dura 7 minutitos. Y bueno, hoy a las 13 horas va a haber una actividad similar, pero también se va a agregar una panfleteada, es decir, los chicos van a repartir sus producciones en el barrio. Así que bueno, realmente estamos muy contentos porque creemos que el tema educativo es central. Y justamente este segundo semestre, ya en el primer semestre hicimos el primer encuentro interministerial con el Ministerio entre los Ministerios de Salud y Educación para dar cumplimiento a una ley que es de nivel nacional y la provincia a la cual adhirió, que es sobre la relevancia social de la donación de órganos, células y tejidos, para que en todos los niveles educativos, desde el nivel inicial y las distintas modalidades educativas, esté la temática de la donación. Eso está bueno. Así que, bueno, este segundo semestre vamos a trabajar fuertemente en eso para culminar con la firma de un convenio, la elaboración de un curso de capacitación para docentes y que, bueno, estamos tratando de que ese curso tenga también puntaje para, digamos, resaltando, digamos, la importancia de la temática. Está bien. Sobre este tema, digamos, bueno, el 30 de mayo siempre se habla y es como que en todos los medios de comunicación se habla sobre la concientización de la donación de órganos y demás. Pero sabemos que el trabajo de CUCAI, en este caso acá en la provincia de Río Negro, siempre es muy intenso, ¿no? ¿Cómo están trabajando? Sí, el trabajo, digamos, es cotidiano. Está el área de promoción, que también, digamos, le dimos un impulso muy importante y un papel, como nexo entre el sistema de salud y la comunidad, a través de distintos eventos. Sobre todo, generalmente aprovechamos los eventos de concurrencia masiva, donde tenemos nuestra sombrillita, mesa y sillas, donde informamos y donde también escribimos. Y desde el punto de vista del sistema de salud, que es donde se detectan los potenciales donantes, hemos desarrollado en una primera etapa, luego de un análisis, lo que es compra de equipamiento y capacitación de recursos humanos para tener mayor cantidad de donantes. Claro. Y actualmente, ¿en qué número estamos, digamos, a nivel país en personas que están en lista de espera para recibir un órgano y también la cantidad de personas que se inscriben para ser donantes voluntarios de órganos? Sí, digamos, en verdad no podemos dar un ranking porque, digamos, no, al haber provincias con mayor cantidad de personas, claro, no nos podemos comparar, ¿sí? Sí, lo que podemos dar son los números absolutos, que si claro, sí, generales. Entre tejidos y células, son 170 personas que están en lista de espera. Sí. Sobre un total de 10.000 casi, si incluimos órganos y tejidos, ¿no es cierto? Así que, bueno, representa un porcentaje chico, pero bueno, obviamente para la persona que está en lista de espera representa el 100%. Sí, totalmente.